En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Porciones del mensaje que escucharás a continuación se encuentran seriamente dañados. El 31 de enero de 2010 nuestra iglesia se inundó y eso se debe al ruido que escucharás a momentos. Rogamos tu comprensión. Muchas gracias. Para los que no saben lo que pasó, les voy a poner un poco. El domingo pasado celebramos nuestra primera reunión del año aquí. Consola, micrófonos, instrumentos instalados, una hermosa Biblia gigante allá atrás. Habían hartas cosas, todo lo que habíamos acomodado y todo lo que nos trabajó de acomodar. Nos fuimos todos felices después de la reunión y más o menos eso de las 3 y 20 de la tarde suena mi teléfono. Me dice, ¡se está inundando, Jazón! ¡No! ¡Huelga! Yo lo primero que hice es llamar a mis hermanos, llamé al Esteban, lo llamé al Julio César y no tenía que llamar a nadie más. Realmente estaba lloviendo de una forma increíble y como vamos a pasar el puente de Achumani y cuando lo pasamos no había manera de entrar a la casa, todo era río, todo era un río. Yo no quería cambiarme mis zapatos, los que me conocen bien saben que no me gusta... Los que me conocen bien saben que no me gusta ensuciarme, así que estaba tratando de no ensuciarme. Y cuando empecé a entrar por aquí, por las gradas, vi que había gente que yo no conocía, que estaba sacando agua sucia en baldes. Entonces, todavía tratando de no ensuciarme, llegué hasta la mitad de las gradas y vi todas nuestras cosas flotando, ¿ya? El agua llegaba hasta las rodillas de las personas que estaban aquí. Nuestra batería estaba sumergida en el agua, las guitarras flotaban en el agua, las sillas flotaban. Pues lo primero que hice fue, nadie había llegado todavía, entonces salí, entré a la vagoneta y le dije a la Carly, no les perdí todo. Ese fue el primer pensamiento que tuve, les soy honesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dijo la Carly, ella estaba con las dos bebés en el auto, entonces no podía bajar. Así que volví a entrar. Y dije, esta vez me tengo que ensuciar y me tengo que meter para tratar de rescatar algo. Y cuando entré, el agua me llegaba hasta las rodillas. Entonces me acuerdo que alcé el parlante, empecé a alzar las cosas, el bajo lo puse sobre otras cosas y empezamos a alzar las cosas, cosas de que no quede nada en el piso. En eso empezaron a llegar mis hermanos. Y fue una tarde de mucho trabajo. Me acuerdo que hubo mucha gente aquí ayudándonos. Nos metimos, el agua nos llegaba hasta las rodillas y seguía. Las cámaras habían reventado, o sea que el agua no solamente era agua de lluvia, sino que eran aguas hervidas que se habían entrado a este lugar. Y desde las 3 y media de la tarde hasta las 12 de la noche, quizás un poco más, hemos estado trabajando para sacar el agua. Al principio la situación era desesperante porque me acuerdo que nos pusimos a sacar agua por aquí en baldes y después de 2 horas de trabajo solo habíamos logrado sacar como 7, 8 centímetros del nivel de agua que había, o sea que sentíamos que estábamos perdiendo nuestro tiempo. Y luego vino la alcaldía y nos ayudó. Vino tarde, pero vino y nos ayudó. Y consiguieron una bomba de agua. Y logramos meter la bomba aquí y la hicimos funcionar. Y con mucho trabajo, pero con mucha ayuda de Dios, porque no le puedo hallar otra explicación, logramos que la bomba saque hasta la última gota de agua que había en este salón. Y cuando los de la municipalidad vinieron con su bomba, nos dijeron, no se va a poder, es muy bajita el agua para que la bomba saque, más alto tiene que ser el agua. Pero, gracias a Dios, con un poco de ingenio y con mucho esfuerzo, logramos meter la bomba dentro de un balde enorme, y nuestro trabajo era llenar el balde para que no falte agua en el balde, o sea que, trapeando y alzando el agua en baldes y metiéndola en ese tremendo balde, logramos que la bomba aspire todo el agua y quedó, bueno, sin agua, no estaba limpio, estaba en la mugre. Y luego, bueno, Lailín lo limpió todo, no sé cómo lo hizo, pero ella lo hizo solita, lo limpió, y bueno, luego hemos contratado a alguien más para que venga y nos desinfecte y nos desmanche, y todavía no hemos traído las cosas porque esto se va a volver una pared para que ya no entre agua. Como ven, todavía hay agua ahí, todavía cuando llueve entra agua, se va a volver una pared. Pero cuando yo estaba preparando la prédica que iba a hacer para esta semana, que ya la tenía preparada, pero que le venía como todo lo que había pasado, pensaba en todo eso, en todo lo que habíamos vivido ese día, cómo nos costó, y lo que orábamos, y lo que llorábamos, y lo que nos costó. Y bueno, muchas ideas habían en la semana, y decíamos, a lo mejor nos tendríamos que mover de lugar, a lo mejor tendríamos que reunirnos en otra parte, no sabíamos qué. De hecho, anteayer en la tarde, no nos reunimos aquí, y vamos a llamar a la gente, a avisarle que no nos vamos a reunir aquí, que nos gusta el otro lado. Pero luego pensamos que eso no era la idea, y hay gente que no tiene idea de lo que ha pasado y va a venir y no va a encontrar nada. Creo que esa no era realmente la manera de actuar. Y entonces me acordaba de una canción que no es cristiana, que es de Elton John, la han debido escuchar, que dice I'm Still Standing. ¿La han escuchado? I'm Still Standing. No es cristiana, pero esa canción, y decía, lo primero que les voy a decir al comenzar la prédica a los hermanos es, pasó de todo y todavía estamos de pie. No se nos ha arruinado nada. Que bien, el siguiente domingo ya lo vamos a tener todo instalado. Y con prueba de que bien, nos estamos durmiendo. Y vamos a seguir predicando como cada domingo. No importa que venga una situación, no importa que nos enfermemos, que pase lo que pase, nosotros vamos a seguir de pie, porque sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y vamos a cumplir ese propósito, amén. Así que leíamos en Jeremías 29:11 que la palabra de Dios nos dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, sé los planes que tengo para ti, planes de bien, pensamientos de bien y no de mal, nunca de mal, para darte un futuro y para darte una esperanza. Y uno lee esa palabra y siente ánimo y la cree. Pero cuando de repente bajas por las escaleras de tu iglesia y la ves inundada, y ves tu batería inundada, y ves tu guitarra flotando y tu parlante bajo el agua, lo siguiente que piensas es, ¿dónde están los pensamientos de bien? Se supone que son pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? ¿No te has puesto a pensar alguna vez eso? ¿No te ha dado alguna vez bronca y has dicho, pucha, yo soy cristiano, creo en Dios, voy a la iglesia, leo mi Biblia, escucho prédicas y me enfermo? Sigo a Dios en todo tiempo y me va mal en mis negocios. Dices, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Que roban, que matan, que se les hunda sus casas. Porque el hombre tiende a pensar así. Pero hay una explicación. Hay una explicación para la enfermedad, hay una explicación para las deudas, hay una explicación para los problemas familiares, hay una explicación. Y no desde el punto de vista de un abogado que quisiera defender a Dios. Dios no necesita abogados, ni necesita nadie que lo defienda. Es lo suficiente, ese grandecito, para defenderse él solito. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a hacer, qué tenemos que hacer para tener corazón de campeón. Amén. Acompáñenme a sus Biblias, a Efesios, en el capítulo 5, versos 15 al 16. Efesios, capítulo 5, versos 15 al 16, dice la palabra de Dios. Por tanto, tengan cuidado de cómo caminan y no anden como insensatos, sino que sean sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí la palabra de Dios? Lo que dice el refrán, no bíblico, pero cierto: al mal tiempo, buena cara. Muchas veces las cosas no salen como nosotros esperamos. De hecho, cuando Jesús nos llamó, nunca nos prometió que todo saldría conforme nosotros planifiquemos. Él nos prometió que nos ayudaría a vencer, pero nunca nos dijo que todo iba a ser color de rosa. Al contrario, nos advirtió y nos dijo, en el mundo hay aflicción. En el mundo lo que van a encontrar es aflicción, pero no se desanimen, porque yo he vencido al mundo. Y al haber Él vencido al mundo, nosotros tenemos victoria juntamente con Él. Él nunca prometió que esto sería fácil, pero prometió que saldríamos adelante. Entonces, vivir como gente sabia es aprovechar el tiempo cuando las cosas son malas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de dejarte y de llorar porque las cosas no salen como tú quieres? Deberías agradecerle a Dios porque esas cosas de alguna manera están forjando carácter en tu vida. Les quiero contar una historia que ya les conté, pero se las vuelvo a contar. Dice que Eliseo, un gran profeta de Dios, tenía la habilidad que Dios le había dado de saber dónde estaba el enemigo de Israel. Entonces, cuando el enemigo se acercaba, Eliseo iba donde el rey y le decía: el enemigo ha acampado en tal parte. Y los israelitas salían y les ganaban la guerra, porque como dice el dicho, guerra avisada no mata soldados, ¿no? Entonces no había cómo les tiendan trampa. Entonces los enemigos de Israel llegaron a creer que había un espía entre los israelitas, pero les dijeron: no hay tal espía, hay un varón, un profeta de Dios que ve en visiones nuestros planes y se los avisa al rey de Israel, y por eso nos ganan en la guerra. Entonces el rey de los enemigos dijo: ¿y qué somos los somos? En lugar de ir a hacerle guerra a Israel, estamos en la guerra. Estaba feliz lavando sus medias, haciendo secar su ropa en el tendedero, y su ayudante que estaba botando el agua sucia, porque en esa época no había cañerías como ahora, hermanos. Entonces en la batea, llevando el agua y botándola bien, y le dice: pálido, pálido, le dice: mi señor, todo un ejército ha acampado alrededor de nosotros y nos van a matar. Eliseo se acerca al borde de su lavandería y ve que había todo un ejército alrededor de ellos y que los querían matar, y ellos eran solo dos. Lo abraza a su empleado, a su sirviente, a su aprendiz, y le dice: no temas, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y el aprendiz lo mira a su maestro y dice: eso de estar bebiendo desde muy temprano hace daño. No entiendo cómo puede ver esto. Entonces Eliseo ora y le dice al Señor: abre los ojos de mi empleado, de mi siervo, para que vea lo que está sucediendo. Cuando quieras leerlo en tu casa, esto está en 2 de Reyes 6. Ahí vas a poder verlo. Pero dice Dios que le abrió los ojos al siervo y que vio como todo un ejército de ángeles de fuego estaban alrededor de la montaña y sobrepasaban en número y en cantidad a los que estaban allá abajo. Y cuando el siervo vio esto, entendió que a lo mejor en lo natural los que están contra ti parecen muchos, pero en lo sobrenatural, donde no se ve pero donde Dios trabaja, son más los que están peleando a tu favor que los que están en tu contra. Y cuando las cosas no están saliendo de acuerdo a lo que tú quieres o a lo que planeas, recuerda que aunque no lo veas, Dios está peleando a tu favor. Y aunque no hubiera el ejército de ángeles de fuego a tu alrededor, con Dios solito ya sería suficiente ayuda, porque Él es el Dios Todopoderoso. Cuando las cosas no salen como nosotros estamos esperando, Dios está ahí, siempre cumpliendo sus promesas. Yo te animo que cuando las cosas salen mal, te alejes un poco de la situación y trates de ver desde arriba, ver desde afuera y entender qué está haciendo Dios. Ver a lo lejos. Él no dejó de estar en control. Ese domingo que se nos inundó, ese fin de semana que un pariente tuyo se enfermó, ese día que te peleaste con tu esposo, con tu esposa, que la relación se quebró, no es que Dios estaba jugando cartas o estaba viendo Fórmula 1 en la tele y se distrajo. Dios sigue en control. No es que Dios fue al baño un ratito y cuando volvió: ¡ah, se me ha inundado, Beljazón, qué voy a hacer! ¡Les mandaré bomba! No. Dios sabía anticipadamente que todas esas cosas iban a pasar y Él seguía en control. Nada escapa de su control. Solo tienes que cambiar de perspectiva y, en lugar de mirar desde tu punto de vista, mirar como Él está mirando. Porque no importa cuán nublado esté un día, no importa cuán lluvioso esté un día, arriba de las nubes sigue estando el sol. Y un buen piloto nunca viajaría debajo de las nubes, sino que trataría de romper la tormenta y subir a donde no hay tormenta. Haz tú lo mismo. Y en lugar de quedarte en tu tormenta, en lugar de quedarte en tu deuda, en lugar de quedarte en tu depresión, en lugar de quedarte en tu soledad, sube por encima de lo nublado y mira desde arriba. Dios está en control. Y la tormenta tarde o temprano pasará y Dios dejará brillar su luz una vez más. No mires el problema, mira a Dios que tiene la solución. No te enfoques en la necesidad. Te pido que te enfoques en Dios que tiene la respuesta a tu necesidad. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el Evangelio en que nos cuentan que Jesús estaba caminando y se le acerca un hombre muy importante y le dice: Señor, necesito que vengas a mi casa porque mi hija está muy enferma? Entre tanto llegan unos hombres y le dicen a este señor que se llamaba Jairo: Jairo, ya no molestes al maestro, la niña acaba de morir. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Alguna vez lo leyeron? Jesús lo mira a Jairo y le dice: no tengas miedo, solamente cree, la niña no está muerta, está dormida. Necesitamos tener ese tipo de visión. En lugar de ver un problema, ver una oportunidad de que haya un milagro. En lugar de ver una necesidad, ver una oportunidad de que Dios haga algo en tu vida. Jairo podía haber dicho: no, Señor, ya está muerta y ya no, gracias, me voy. Pero esto no es para cobardes, sino para gente que cree. Porque te anticipo algo, hermano, no es que por ser cristiano vas a tener más problemas. Todos tienen problemas, desde el menos cristiano hasta el más cristiano. La diferencia es que nosotros con Cristo tenemos soluciones, y es una gran diferencia. Solo cambia tu manera de ver, cambia tu enfoque. No mires el problema, mira por favor a la solución. Me contaron una vez una historia que dice que un chiquito estaba volviendo de su grupo de oración, de su escuela dominical, a su casa con su mamá, y su papá no iba a la iglesia porque era ateo. Entonces el chiquito vuelve feliz, estaba cantando las canciones que había cantado en la iglesia, seguramente, eres todopoderoso, o algo así. Y el papá le dice: ¿por qué estás tan feliz? Es que he ido a la iglesia, papi, y me han enseñado que Dios es un Dios todopoderoso, porque agarró y abrió el mar delante de Moisés y de los israelitas y caminaron en seco. Y su papá le dice: ay, mijito, pobre ignorante. El mar no era tan grande, era un riachuelito. Y lo único que pasó es que en esa época el río bajaba de nivel, y por eso los israelitas pudieron pasar en seco. Y el chiquito le dijo: ¡wow, qué milagro! ¿Cuál milagro? Que todos los egipcios se murieron en ese riachuelito. Ese es un cambio de enfoque. Es, no importa cómo vean las cosas los demás, lo importante es cómo las ve Dios. El milagro no está en que las cosas sucedan sobrenaturalmente a nuestros ojos, es que sucedan sobrenaturalmente en nuestro corazón. Que entiendas que tú y yo no vivimos en el ambiente natural, vivimos en el ambiente sobrenatural. Que mientras tú, los demás en el mundo pueden estar esperando que el mundo solucione sus problemas, nosotros estamos esperando que Dios nos dé una mano. El Emmanuel, el Dios con nosotros, extienda su mano y nos ayude. Ese día no hemos sido los únicos en inundarnos, muchos se han inundado. Pero los de la alcaldía vinieron a ayudarnos y la bomba funcionó. Pero ¿saben qué? En otros lugares la bomba no había funcionado. Y en otros lugares la alcaldía ni siquiera había ido. Y muchos decían: wow, ¿y de cómo han venido a ayudarnos? Porque, hermano, cuando Dios está a tu favor, Él está peleando por ti, Él te va a ayudar a solucionar el problema. Eso no significa que no se haya inundado, eso no significa que no hayamos sufrido, pero Él estaba ahí, dándonos fuerzas, aumentando nuestras fuerzas, dándonos ayuda. Hay que cambiar el enfoque, no enfocarse en el problema, enfocarse en Dios. Lo segundo que quiero que aprendas está en Romanos 8, acompáñame a Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De quién somos hijos? No somos hijos de un vecino, ¿somos hijos de quién? Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué quiere decir esta palabra, mi hermano? Lo que me han escuchado alguna vez decir: no seré el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Mi Dios, mi Padre, es un Dios todopoderoso, y en mi sangre corre su ADN. Es muy normal, muy frecuente que ahora se hable mucho del ADN, ¿no? Y estos días lo está escuchando más, porque ahora que ha nacido mi nueva hijita, todo el mundo trata de, por ser buenos conmigo, hallarle algún parecido a mí. Porque la Nicole es la foto de su mamá, ¿no? Entonces, la ven a la María Joaquina y me dicen: oye, se parece a ti. Yo en fe digo amén, ¿no? Saben que estoy bromeando. Pero es muy común hablar del ADN, ¿sí? De hecho, la Nicole es tan habladora que todo el mundo me echa la culpa a mí. Y me dice: pero claro, eso lo lleva en la sangre, ¿no? Lo habladora que es. Y bueno, es normal. En tu sangre llevas No solamente lo de tus padres, pero lo de tus abuelos, lo de tus bisabuelos, lo de tus tatarabuelos y así. Y si en tu sangre hay sangre de campeón, hay ADN de campeón, tú eres un campeón por sangre. Ahora, en lo natural, no sé cómo habrán sido tus padres, no sé cómo habrán sido tus abuelos, pero en lo sobrenatural, tú llevas sangre de campeón, tú llevas herencia sobrenatural, somos un nuevo linaje. La Biblia nos dice que en Cristo hemos nacido de nuevo y que si estamos en Cristo, somos hijos de Abraham. ¿Me entiendes eso? En lo espiritual eres hijo de Abraham. Eso quiere decir que en tu sangre hay fe. Abraham es el padre de la fe. Y si Abraham tenía fe, en lo sobrenatural tú tienes fe. La Biblia lo promete. Vamos a ver qué dice, por favor, en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tu anterior naturaleza, una vez que vienes a Cristo, deja de ser tu anterior naturaleza. Entonces, no importa cómo haya sido tu familia. Hay personas que me dicen, ah, hermanos, que yo vengo de una familia de alcohólicos. Mi abuelo fue alcohólico, mi padre fue alcohólico, y yo estoy repitiendo el patrón y tengo miedo de que mis hijos sean alcohólicos. Bueno, pues te cuento que cuando vienes a Cristo, no importa cuán alcohólicos hayan sido en tu familia, la Biblia dice que nuestros antepasados dejaron de ser los que son nuestros antepasados y que somos nueva criatura, nuevo linaje. Entonces tienes nueva sangre en tu ADN. Y en tu ADN está José, por ejemplo, que pudo escapar de la mujer de Faraón en lugar de entregarse a ella. Entonces eso quiere decir que tú tienes en tu sangre poder para decirle no a la tentación. Quizás en tu familia antes eso no haya habido, pero en lo sobrenatural, en tu familia espiritual, lo hay, y puedes echar mano de ese ADN espiritual. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:29, por favor. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. No es un invento mío, es de la Biblia. Si están en Cristo, entonces son herederos de Abraham y heredan con él todo según la promesa. Yo me acuerdo, siempre veo en el Animal Planet muchos programas de perros, porque le tengo mucho miedo a los perros, entonces trato de aprender todo lo del enemigo para hacerle frente. Y hay unos programas de concursos caninos donde ven los perros de pedigrí, ¿no? Y viene un juez que está vestido de terno traje, ¿no? Y lo toquetea por todo lado al perro para ver si es de pedigrí, ¿no es cierto? Y su entrenadora o su entrenador igual está vestido de traje. Es un gran evento. Y corretean detrás del perrito, ¿no? El perro corre, el entrenador corre, ¿no? Y hay perros que los descalifican porque no tienen el pedigrí que hace falta, porque en su ADN no hay un campeón. Pero en cambio, los que salen campeones te cuentan, este perro se llama Butch, y es cuarta generación de campeones de concurso. Su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron campeones de concurso. Entonces lo lleva en el ADN el perro. La condición de campeón la lleva en el ADN, y la raza mejora, y es un perro mejor, ¿sí? Lo mismo pasa en nosotros. Con Abraham hay fe en tus genes. Con Moisés hay humildad. Dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra, y hay capacidad de liderazgo. Con Josué hay conquistadores en tus genes. Eso quiere decir que en tu sangre corre sangre de guerrero, sangre de conquistador. Con David hay sangre de adorador en tus genes. Hay sangre real en tus genes, y tú puedes adorar como él. Con Elías hay sangre de profeta corriendo por tus venas, y puedes ver más allá de lo evidente, y Dios te puede mostrar lo que ha de suceder. Con Jesús hay sangre de redención corriendo por ti. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, por nuestra sangre corre sangre sobrenatural. Venimos de una familia de campeones. No permitas que nunca nadie te haga creer que eres un perdedor o que todo está perdido. Porque si no estuvo perdido para los que te antecedieron en la Biblia, no está perdido para ti. Pero hermano, ¿cómo es que esa gente es mi familiar si yo no tengo nada que ver con ellos? Por la fe. Somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos familiares de toda esa comunta de gente. Toditos esos son nuestra parentela. La Biblia dice eso, o me lo he inventado. Clarito dice, si estamos en Cristo, somos hijos de Abraham. Y si yo soy hijo de Abraham, David es mi primo de algún lado. Y si él adoraba, yo puedo adorar. Y si él confiaba en Dios, yo puedo confiar en Dios. Y si él fue un campeón, yo puedo ser un campeón. Solo necesitas creerlo. Ese día, mientras estábamos batallando en el agua, en el lodo y todo lo mal que olía. Estábamos sumergidos, algunos ya nos dolía la espalda. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Porque es inevitable, no sé si a ti te pasó, no sé si los que estaban ahí se preguntaban lo mismo. Dices, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué pretendes de mí? Porque al principio estaba muy tentado a desanimarme, pero me acuerdo que en mi corazón Dios me respondió muy claro ese día. Y mientras estábamos baldeando y paldeando y obviamente ensuciados hasta la cabeza, vean las fotos del Esteban en Facebook para que se ubiquen, me acuerdo que Dios me habló al corazón y me dijo muy claro, muéstrame de qué estás hecho. Muéstrame de qué estás hecho. Muéstrame que esto no te va a vencer. Muéstrame que cuando pase esto no vas a salir y vas a decir, se cierra la iglesia, se cancelan las reuniones. Muéstrame que puedes más. Muéstrame que puedes más. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Puedes estar convencido que cuando las cosas no salen como tú quieras, sí hay algo que puede salir como Dios quiere, y es que tú salgas vencedor de esa circunstancia. Cuando la enfermedad golpea tu vida, cuando la deuda golpea tu vida, cuando los problemas familiares golpean a tu vida, cuando la soledad golpea tu vida, muéstrale a tu enfermedad, a tu soledad, a tu deuda, de qué estás hecho. Muéstrale qué tipo de sangre corre por tus venas. Sangre de campeón y no de perdedor. Sangre de cabeza y no de cola. Sangre del que está arriba y no del que está abajo. Y no te dejes vencer. Ese día, yo lo único que veía aquí era gente animada, gente sonriente. No puedo entender, pero no nos faltaban las fuerzas. Habíamos estado desde las 3:30 de la tarde y todos seguíamos cargando cosas. Y durante la semana seguimos haciendo cosas, hemos puesto costales de arena, hemos conseguido ayuda de otros hermanos, ha aparecido gente que no conocíamos, gente que venía a ayudarnos no sé de dónde. Lado a lado, hombro a hombro. Es increíble, hermano, pero puedes creer que lo mejor de ti sale cuando hay un problema delante de ti. Y es de ti que le demuestres al problema, no a Dios, porque Dios lo sabe, que le demuestres al problema de qué estás hecho y te pongas de pie y venzas el problema. Te voy a leer lo que dice 2 Corintios 6, del 7 al 10. Presta atención, dice: en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero vivos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos pero siempre felices, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque lo poseemos todo. Eso es lo que pensaba la gente de Pablo y de sus amigos. Los veían como pobres, pero ellos estaban enriqueciendo a muchos. Los veían como destrozados, pero ellos estaban de pie. Los veían como perdidos, pero ellos habían encontrado la respuesta. Quiero decirte lo mismo a ti. Tú eres un guerrero. No importa lo que te digan los demás. Eres un campeón. Lo llevas en la sangre. Y cada vez que estés a punto de darte por vencido, cada vez que estés a punto de rendirte, cada vez que estés a punto de levantar las manos, te recuerdo, hermano, tú eres un campeón. Puedes recorrer una milla más. Todavía no has dado tu mejor golpe. El mundo todavía no ha visto lo mejor que puedes hacer. Nosotros todavía no hemos visto tus mejores talentos. No los hemos visto aún. Eres un vencedor porque tu padre es un vencedor. Eres un campeón porque tu Dios es un campeón. Eres un guerrero porque tu Dios es un guerrero, fuerte en batalla. Y Él no te dejará, no te abandonará. Estará contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Puedes creerlo. Por eso lo titulé, Diga el débil, fuerte soy. Porque aunque somos débiles, podemos creer que en Él somos fuertes. Y me acuerdo que Pablo le decía al Señor, quítame esta espina. Y Pablo lo cuenta. En 2 Corintios 12 lo puedes leer. Tengo una espina clavada de sí. Tres veces le he rogado al Señor que me la quite y tres veces me ha respondido, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil es cuando yo soy fuerte, dice el Señor. Y Pablo dice, por eso me alegro cuando soy débil, porque cuando soy débil, sé que Él todo lo puede. Es increíble, pero ese día de la iglesia se ha pasado en fuerzas. Y éramos un grupo de muchachos tratando de sacar agua y lodo de un lugar. Hermanos, miren, no hay drenaje, no hay de dónde sacarlo. Pero no faltaban las fuerzas. Y hasta bromeábamos y reíamos después de todo lo que había pasado. Porque puedes creer que cuando las fuerzas se agotan, es cuando Dios entra con las fuerzas que no faltan. Porque cuando tú y yo ya no podemos y creemos que todo está perdido, ahí es cuando Dios dice, yo todavía puedo y nada se ha perdido. Puedes creer. Puedes creer que Él está en control. Él sabe tus dolores, sabe tus angustias, te ve cuando lloras en silencio, te ve todas esas noches que no puedes dormir. Él lo anota todo. Porque la Biblia dice que Él te recompensará doble por lo que el pulgón y la langosta te han quitado. Y descansa en Él. Hay un tiempo para pelear, pero no un tiempo para dejar de pelear. Hay un tiempo para meterle con todo, pero cuando tus fuerzas ya no dan, puedes confiar en que Él está en control. Para terminar, quiero leerte tres pasajes en la palabra de Dios que sustentan esto que te estoy enseñando. La Biblia dice en el Salmo 55, en el verso 22: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Mira que no dice para el justo no habrá carga. Dice echa sobre el Señor tu carga. Eso quiere decir que el justo también tiene carga. ¿Pero qué dice? Que Él te sustentará. Él te llevará. Él te tomará en sus brazos. Él te cargará. Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mira que la Biblia no dice que ser cristiano no tendrás ansiedad. Por ser cristiano no tendrás angustia, preocupación. Al contrario, ¿qué dice? Que la tendrás. ¿Pero sobre quién tienes que ponerla? Sobre el que tiene cuidado de ti. Sobre el que está cuidando de tu vida. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando te sientas débil, cuando sientes que estás en el piso, cuando sientes que tu vida se ha inundado, cuando ya no puedas más, recuerda esta palabra: hay alguien que te está cuidando. Tener corazón de campeón es creer que cuando tú eres débil, hay uno que es fuerte para ayudarte. Cuando seas débil, puedes decir fuerte soy. Cuando estés enfermo, puedes decir sano soy. Cuando estés metido en deudas y te falta el dinero, puedes decir Dios es mi proveedor, próspero soy. Cuando estés en el piso, aparentemente derrotado, levanta tus ojos y di, soy un vencedor, no soy un perdedor. Y levántate y muéstrale a tu problema de qué estás hecho. Aquí estamos nosotros todavía de pie. Y vamos a seguir de pie mientras yo tenga vida. Y sé que si yo me muriera, otro se pararía aquí mañana y esto no se moriría, hermanos. Porque no se trata de que seamos 80 o que seamos 5. Se trata de que Dios merece honra. Y mientras haya un grupo de personas que quieren honrarle con sus labios, con su vida y con su corazón, Jasón va a seguir existiendo. Pero te digo una cosa: no vamos a ser 20 toda la vida. Algún día vamos a ser 20,000 y les vamos a estar contando que en nuestro primer año de vida se nos inundó nuestra primera iglesia. ¿Y cómo salimos adelante? Y seguramente este no va a ser el primer problema que tengamos, hermanos. Van a venir otros. Pueden venir otros. Pero de algo podemos estar confiados. Cuando nosotros ya no podamos hacer nada y lo veamos todo perdido, ahí es cuando Dios aparece y te muestra que nada está perdido para los que confían en Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, ¿sí? Señor, queremos entrenarnos para tener corazón de campeón. Que el débil puede ser fuerte en ti, que hay esperanza en ti, que para ti la enfermedad solo es motivo de sanidad, que para ti la deuda solo es motivo de prosperidad, que para ti la necesidad solo es motivo de mostrarte como un Padre misericordioso que cubre nuestras necesidades. Te damos gracias porque un domingo después de todo lo que ha pasado, seguimos aquí seguimos de pie y te hemos dado honra y honor desde el momento en que hemos entrado aquí. Y tú sigues siendo el centro, tú sigues siendo el motivo, y esto se trata de ti, no de Jasón, no se trata de mí ni de ninguno de nosotros, se trata de ti, Señor. Y mientras nos des vida y nos des fuerza, como te hemos cantado hace un momento, en las buenas y en las malas, te vamos a alabar y te vamos a bendecir. Y en este lugar, en tu casa, nunca va a faltar palabra. Nunca va a faltar alguien que bendiga tu nombre, al contrario. Siempre va a haber gente con corazones de campeón que estén bendiciéndote y amándote. Señor, entrena nuestros corazones y entrena nuestras vidas, de manera que podamos mostrarle al mundo de qué estamos hechos. Y podamos mostrarle al mundo que somos verdaderos campeones con un corazón de campeón. Te honramos y te amamos, Señor, no solo con nuestros labios, pero con nuestras vidas. Y te hemos demostrado muchas veces que por ti estamos dispuestos a hacer lo que sea y haríamos aún más, Señor. Gracias por coronar nuestros esfuerzos con tu gracia y con tu favor. Bendito eres, te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.